Establecer un plan. La consideración siguiente es cuándo hacer las donaciones. Esto es sencillo. La regla general es, de cuando tenga. Haga una agenda, basada en la frecuencia con que reciba ingresos. Si usted cobra semanalmente, done semanalmente. Si cobra mensualmente, done mensualmente. Hágase esa agenda y cíñase a ella. Haga su dar con alegría tan pronto como cobre. Imaginemos que tiene un nuevo trabajo y acaba de recibir el cheque con su primer sueldo. Haga su donación inmediatamente, sí, justo al cobrar su primer sueldo. No lo aplace. Y haga lo mismo cada vez que cobre. Si trabaja por cuenta propia y tiene un horario flexible, base su dar con alegría en lo que gane cada cierto tiempo. Si está en el paro y recibe dinero de forma irregular, cumpla la regla y done en cuanto lo reciba. Puede que a usted le parezca mejor basarse en otra forma de planificación que la de donar al cobrar. Por ejemplo, cobrando semanalmente y donando mensualmente. No le aconsejo esta práctica. Si la sigue, más tarde o más temprano, acabará retrasándose o saltándose alguna de sus donaciones. He conocido mucha gente que por llevar una agenda desaliñada ha terminado fracasando. Coordinar su cobro con el pago de las donaciones es la fórmula más eficaz. La experiencia nos ha enseñado que lo mejor es dar cuando se recibe. Calcular el dinero, esto último es un buen consejo. Pero hay más. Por último, lo esencial en es diebla. Da solo cuando recibas. Si da solo cuando recibe, nunca dará más ni menos de la cuenta. El concepto es simple. De en concordancia con el dinero vea. En otras palabras, cuente para sus cuentas de dar con alegría solo con el dinero que pase por sus manos. Si alguien le promete pagarle dentro de 30 días, espere hasta tener ese dinero para deshacerse del porcentaje correspondiente. Cuando el dinero esté en sus manos, entonces, y no antes, proceda a realizar dar con alegría. Base siempre su dar con alegría en sus cobros. No se preocupe por el dinero que le hayan deducido de su sueldo. Si al final del ejercicio le devuelven ese dinero, done la parte correspondiente en ese momento, no antes. No lo haga cuando haya calculado lo que Hacienda le tiene que devolver. Espere a tener el cheque en su mano. Si siempre realiza su dar con alegría siguiendo estos consejos, basado en el dinero que vaya recibiendo, nunca dará ni más ni menos de lo que le pertenece, y todo saldrá bien al final. Calcular el dinero que destinar al dar con alegría es fácil. Supongamos que su sueldo es de $200.000 al mes. Después de las deducciones, se le quedan en $180.000. En ese caso, basaremos en las $180.000 para hacer los cálculos. Si ha decidido donar el 1%, dará $1.800 y si es el 3% serán $5.400. Imagínese que en la lotería le tocan 200 millones de pesos. El Estado no se lo paga todo de golpe, en América. Le va dando una asignación mensual de 700,000 pesos al mes durante los próximos 25 años. Si dona un 1% tendrá que pagar 7,000 pesos al mes. Esta es la sencilla forma de hacerlo. La otra posibilidad sería darlo todo de una vez, tendría que dar la extraordinaria cantidad de 2 millones de pesetas. Esto sería absurdo. Recuerde la regla. Da solo cuando recibas. Cuando haga su declaración de renta no dude en declarar sus donaciones como contribuciones deducibles. Hacer esto no disminuye la eficacia del dar con alegría. Declarar las donaciones le ahorrará dinero en sus impuestos, y no hay ninguna razón para sentir remordimiento. Si no quiere no lo haga. Como norma general le digo que agarre todo el dinero que pueda venga de donde venga, siempre que sea honradamente. Haga lo que sea necesario para ganar dinero y manejarlo eficazmente. No deje de mirar por el dinero. Realizar dar con alegría no significa derrochar por derrochar. El dar con alegría es una disciplina estricta que requiere un cuidadoso manejo del dinero. Todo el dinero que consiga, sea como sea, debe ser considerado un ingreso. No rechace ninguna cantidad, sea cual sea su procedencia. Asuma cualquier ingreso que le pueda llegar y descuéntele el porcentaje que tenga estipulado para donar. El dar con alegría no es un propósito para ser cumplido de vez en cuando. Haga su dar con alegría consistentemente. No empiece y se pare, y luego vuelva a empezar. Debe hacer sus donaciones regularmente o por el contrario no dará resultado. La consistencia es la clave. Adopte esta práctica como un hábito y entonces póngala en funcionamiento. Done al menos el 1% de cada cobro que reciba. No deje de hacerlo alguna que otra vez, pensando que nadie se va a dar cuenta. Comprométase con este método de hecho. Se alegrará. Saltar los obstáculos. Lo más difícil del dar con alegría es el comienzo. Necesitará armarse de voluntad y disciplina para sentarse, rellenar el primer cheque y mandarlo. Quizás le resulte difícil hacer las primeras donaciones, especialmente si no hay nadie que le obligue. No tiene que llevar a cabo esta práctica obligatoriamente. Puede olvidarse de ella sin ningún problema y nadie notaría la diferencia, excepto usted. Un alumno al que nunca se le exige lo máximo nunca llegará a dar todo lo que lleva dentro. John Stuart Mill. Un poco antes le hice una pregunta. Voy a hacérsela de nuevo. ¿De verdad quiere tener seguridad financiera? Sea honesto, esta pregunta no es tan trivial como pueda parecer. Hay a quien verdaderamente le gusta ser pobre. Les gusta aguantar la lluvia constante de problemas económicos y financieros. Puede que digan que les gustaría liberarse de todas sus preocupaciones causadas por el dinero, pero cuando llega el momento de hacer algo preciso, no lo intentan. Por esto, le pido que se haga a sí mismo la pregunta y responda con total honradez. ¿Quiere tener seguridad económica? ¿Le excita la posibilidad? ¿Lo desea? ¿Lo puede imaginar? Y lo más crucial de todo, ¿lo desea con tanta fuerza como para hacer algo, para actuar realmente? ¿Lo añora con tanta fuerza como para ser capaz de emprender este método? Si su respuesta es no, muy bien. Aprecio su sinceridad. Si la respuesta ha sido positiva, fabuloso. Entonces, lo conseguirá. Le repito, lo conseguirá. La total seguridad financiera será suya si la quiere. El dar con alegría es un paso muy importante en esa dirección. Le daré un consejo de cómo ponerse en marcha. Aquí tiene algo que le ayudará a sumergirse en el mundo del dar con alegría. Podrá usted cambiar su idea con respecto a los ingresos. No vea todos sus ingresos como suyos. Hasta ahora, probablemente haya considerado esos ingresos la cantidad total que le pagan. Cambie esa idea. Deduzca mentalmente la cantidad que va a dedicar al Glad Giving antes de hacer el recuento de su ingreso. Pensemos que decide asignar el 3%. Si su ingreso neto de $180.000 al mes, hágase la idea de que recibe $175.000. Cuente solo con $175.000 al mes. Dígale a los amigos que gana $175.000. Cuando tenga que hacer algún plan, preparar unas vacaciones, guardar para el comienzo del colegio de los niños, etc., cuente que dispone de $175.000 para gastar al mes. No piense en ningún momento que gana o ha ganado en alguna ocasión $180.000. Acostúmbrese a esta nueva cifra. Este cambio en su cabeza le hará más fácil seguir el método. Cualquier cosa que pueda hacer para animarse en los comienzos, hágala. Ponerse en marcha requiere disciplina. No se sorprenda si le da por pensar en abandonar. El dar con alegría no es complicado, pero llevarlo a la práctica parece una tarea enormemente trabajosa al principio. La idea de dar una parte del dinero que le ha costado tanto ganar resulta horrible. Prepárese para ser capaz de saltar este obstáculo. Debes llegar a hacer aquello que piensas no ser capaz de hacer, Eleanor Roosevelt. Por último, su programa de dar con alegría es responsabilidad suya y de nadie más. Usted decide cuánto dará, cuándo lo dará y a quién lo dará. Usted es el que manda. Mis recomendaciones están basadas en el conocimiento de lo que funciona y a otra gente le ha resultado eficaz. Pero la decisión de actuar y de cómo actuar es solamente suya. Como conclusión, lo importante aquí es que usted es el que manda en sus acciones, del mismo modo que manda en lo que pasa en su vida. Eliminar los problemas financieros. Hace muchos años, yo estaba completamente arruinado. No tenía dinero ni para comer. Vivía desesperado, de trabajo en trabajo. Nunca ahorré dinero suficiente para hacer nada en la vida. Llegó un día en que tuve que vivir en un hotel de Berkeley, California, con lo que algunos amigos me habían podido dejar. Me prestaron unas 12.000 pesetas, conseguí un viejo Studebaker y me dirigía hacia mi nuevo trabajo, vendiendo revistas. En cuanto me puse en marcha y llegué a la autopista, el viejo coche dio un chasquido, empezó a echar humo y se paró. Allí estaba yo, tirado en la carretera, arruinado, hambriento y teniendo que pensar qué hacer con un montón de chatarra que permanecía en medio de la carretera. Cuando, andando, conseguí llegar al trabajo, me pusieron de patitas en la calle. Era demasiado. Estaba hundido. ¿Que si era difícil comenzar el método de dar con alegría en esos momentos? Puede apostar que sí. Pero lo hice. No creía que fuera a funcionar. Pero me lancé. Hoy día, ya no tengo preocupaciones económicas. Ahora mismo estoy escribiendo esto sentado delante de mi mesa, en mi preciosa casa en la montaña en medio del bosque. Tengo todo lo que necesito. No podría estar más satisfecho de cómo se ha desarrollado mi vida desde entonces. ¿Que cómo he conseguido un cambio tan grandísimo? Le diré cómo. No es el resultado de un trabajo duro o incansable. El dar con alegría redujo mi adicción al dinero, y esto hizo que el dinero llegara a mi vida de forma sorprendente. Ni qué decir tiene, yo creo con toda mi fuerza en el dar con alegría. Hoy, todavía sigo con mis donaciones regulares, y si no cambio mucho, seguiré haciéndolo mientras viva. Un hombre y su esposa estaban en una situación terrible cuando oyeron hablar del método. Él estaba en paro y ella acababa de dar a luz a su tercer hijo. Habían gastado todos los ahorros y al final de ese mismo mes les quitaban la casa. El precio de los pañales y la comida del niño agravaban la situación. Empezaron a poner en práctica el dar con alegría. De hecho, yo mismo les presté el billete de 10.000 pesetas del que sacaron su primera donación de 500 pesetas. Desde ese día su situación empezó a mejorar. Por fin, encontró un trabajo en una gran compañía y llegó a ser jefe de departamento. No solo no se quedaron sin casa, sino que acabaron mudándose a una preciosa casa en el campo. Hoy no tienen ningún problema de los que les acuciaban, y todas sus necesidades están más que cubiertas. Conozco a un joven, de solo 22 años, que ha utilizado este método varias veces para conseguir ciertas metas. Afirma que consiguió su coche deportivo gracias al dar con alegría. Conozco más de 1000 casos de gente que dona, me dijo recientemente, y todavía no sé de ninguno al que le haya ido mal. No he conseguido encontrar a nadie que alguna vez haya donado algo y no haya recuperado más de lo que dio. Una mujer de edad media comenzó a realizar dar con alegría hace 2 años. En ese momento tenía muchas deudas y muchos problemas familiares. Desde entonces, su riqueza se ha disparado y los problemas familiares se han resuelto totalmente. Hoy, tiene un nivel de vida que se puede igualar a los más altos de Estados Unidos. Lo interesante en su caso es que no ha cambiado de trabajo ni ha dado ningún salto que justifique la mejora de su vida. Unas cuantas inversiones, unos cuantos asuntos personales resueltos favorablemente, y ya está. No ha cambiado nada que no sean esos casos puntuales, excepto el hecho de que comenzara el dar con alegría. Pregúntele sobre el tema, y le cansará los oídos. He enseñado a miles de personas el método del dar con alegría y le podría contar numerosas historias de éxito. Pero tenga algo muy claro. Para todos, lo más difícil ha sido el comienzo. Cuando uno no está muy bien económicamente, dar sin pedir nada a cambio un porcentaje, por bajo que este sea, de los ingresos parece una locura. Como mínimo, puede parecer una forma muy extraña de acabar con los problemas, ya que, usted no tiene dinero ni para sí mismo. Fácilmente puede encontrar cantidad de razones convincentes de que el dar con alegría es un método que no debe emprender. No importa. Le recomiendo que se dé ese chapuzón inicial. Nunca se arrepentirá. Desaparecer como el rocío, lo único que tiene que hacer ahora es empezar. No tiene excusas para retrasarse. ¿Qué necesita para comenzar? Nada. Esto es verdad, el dar con alegría se basa en los ingresos, no en ahorros o fondos que tenga. No tiene que invertir en ningún tipo de material para prepararse. Ya tiene todo lo que se necesita. No tiene que tener ni una peseta para empezar. Aunque esté desempleado, aunque esté viviendo de la ayuda de los demás, está listo para empezar el dar con alegría. No importa cuál sea su situación. Puede practicar el método tal y como lo he descrito, y funcionará tan eficazmente como con cualquier otro. Mucha gente desperdicia el dinero, pero nadie es capaz de darlo a la Rochefoucauld. Todo el mundo, sin importar cuáles sean sus circunstancias en este preciso momento, sin importar lo mal que estén económicamente, algún ingreso tiene. En otras palabras, a todo el mundo alguien le da algo de vez en cuando, aunque sea poco y muy infrecuentemente. Veamos un caso extremo. Pensemos que no tiene trabajo ni paga alguna. Pensemos que no tiene casa y está durmiendo debajo de un puente. No tiene coche, ni teléfono. Supongamos que además es perezoso. El único ingreso de que dispone es la limosna que le puedan dar en la calle. Una media de 100 pesetas a la semana, lo justo para comprar pipas y algún caramelo. Perfecto. Excelente. Está listo para empezar. La próxima vez que alguien le dé una moneda de 100 pesetas, antes que gastarlo en comida o cualquier otra cosa, automáticamente piense que no le han dado esa cantidad, sino 95 pesetas. Las 5 que ha restado, son su asignación para el dar con alegría. Inmediatamente, coja las 5 pesetas y déselas a cualquiera. Dese la vuelta y dé el dinero al primer vagabundo que encuentre, si es necesario, pero délas. Hágalo. Y hágalo con frecuencia. Luego espere resultados. Verá con sus propios ojos cómo su vida se transfiere. Cuando empiecen a llegar los resultados del dar con alegría, no podrá creerlos. No solo cambiará su situación económica. Su programación mental también se transformará. Su forma de ver las cosas adquirirá una nueva y dinámica dimensión. Su adicción se convertirá en preferencia, lo cual reducirá su fuerza de repulsión hacia el dinero. Sus preocupaciones causadas por el dinero se evaporarán como se evapora el rocío de la mañana. No piense que esto no le puede pasar a usted, porque puede, y lo hará. Diviértase como hay tantos beneficios que pueden llegar a una vida basada en el dar con alegría que no me bastaría un libro entero para describirlos. Además de crear abundancia, sentirá el placer de dar, uno de los placeres más grandes que un ser humano puede experimentar. Seguro que habrá oído alguna vez el viejo dicho, se disfruta más al dar que al recibir. Al practicar el dar con alegría, se convertirá en una de esas personas ricas que disfrutan del placer de dar. Pronto, ese viejo dicho cobrará una nueva dimensión para usted. No viviré un día completo mientras no haga algo por alguien que jamás me lo pueda pagar. John Wooden. Se habrá dado cuenta que casi todo lo que he dicho en este capítulo sobre dar con alegría iba dirigido a usted, al efecto que causará en usted. La discusión se ha centrado en lo que el dar con alegría le proporcionará a usted, el que da. Obviamente, cuando uno dona dinero a una causa justa, está ofreciendo buena voluntad y cumpliendo su papel para crear un mundo mejor. Eso es bueno. El reconocimiento de esa labor es reconfortante y hace que uno se sienta mejor. Sin embargo, por muy admirable que sea la generosidad, no es tema de este libro. Yo no estoy pretendiendo enmascarar motivaciones fundamentales, ni tengo la intención de encubrir el método del dar con alegría en un halo de hechos gloriosos y caras felices. La gente que practica el dar con alegría es gente que cree en que está haciendo. La mayoría es gente lógica, razonable y pragmática que actúa por su propio interés. Saben que sus donaciones colaboran con buenas causas, que el estar motivados por la ambición personal es algo humano y admirable. Sea siempre honesto consigo mismo. No tenga remordimientos por reconocer que su motivación esencial sea su estado económico, si es el caso. Le comento todo esto para que se prepare para los posibles pensamientos que pueda tener después. Después de un tiempo, se dará cuenta de que, a pesar de todo el bien que está haciendo, su motivación es obtener ganancias económicas. Puede que se sienta mal al pensar esto, y crea que está siendo egoísta o egocéntrico. No sea duro consigo mismo. Lo crea o no, su corazón está donde debe estar. No hay nada malo en querer tener éxito. Tiene todo el derecho a conseguir prosperidad y felicidad. Si eso es a lo que le lleva el dar con alegría, ¿qué le va a hacer? Si su dar con alegría beneficia al mundo, tanto mejor. Pero nunca se sienta mal por llevar a cabo este método, sea cual sea su motivación para hacerlo. Si quiere hacerse rico, hágase rico. Si disfruta dando a los demás, siga haciéndolo. No hay nada de qué preocuparse. Si el dinero es tu Dios, le va a doler mucho cuando lo pierdas. La forma en que yo veo esos trozos de papel verde es: no se pueden conservar, pero uno puede negociar con ellos para divertirse, o dárselos a otros para se diviertan. Si Dios hubiera querido que te engancharas al dinero, lo hubiera hecho con asas. Jack Straus. Si se siente en este momento animado y quiere comenzar a practicar el dar con alegría, hágalo por todos los medios. Recuerde esto. Esta fórmula se basa en los ingresos, lo cual quiere decir que no necesita tener ningún dinero ni tocar ninguno de los ahorros que tenga. Debe comenzar el dar con alegría con la próxima suma de dinero que llegue en su camino. Como último intento para disuadirse a sí mismo de realizar el dar con alegría, quizás diga que no se lo puede permitir. Puede intentar convencerse diciendo que el dinero es escaso en estos momentos y simplemente no puede permitírselo. Entonces, yo le diré, tonterías. Las preguntas que yo le haría serían: ¿puede no permitírselo? ¿Puede dejar escapar la oportunidad? Capítulo 10. Su vida en la abundancia. Este capítulo contiene sugerencias extra para que consiga minimizar su fuerza de repulsión. Al igual que el capítulo de los consejos extra para maximizar su fuerza de atracción, las sugerencias que se dan son opcionales. Puede seguirlas o no, si a usted le parecen convenientes. Si aplica usted en su vida un programa de dar con alegría, aunque no haga nada más, conseguirá abandonar su adicción al dinero. Las siguientes sugerencias, sin embargo, pueden disparar los resultados y aumentar su vida de abundancia. Despréndase del dinero. No quiero decir con esto que se vuelva tonto. Lo que pretendo es aconsejarle que cultive una actitud de despreocupación. Dese cuenta de que puede vivir bien sin tener mucho dinero. Nadie quiere ser pobre, pero el mundo no se va a acabar si se tiene que apretar el cinturón. El dinero es útil, pero no es lo más importante en la vida. Trate sus asuntos financieros sin agobios. Cuando hable del tema económico con sus amigos, sea capaz de decir: a mí ya no me preocupa el dinero, hoy por hoy tengo el dinero que necesito. No se preocupe por pequeñas cantidades. Deje la vuelta a la cajera del supermercado de vez en cuando. Adopte la actitud de que las pequeñas sumas de dinero son insignificantes para usted. Trate el tema del dinero con tranquilidad, al menos aparentemente. Le repito que no estoy diciendo que sea estúpido o deje de mirar por el dinero. No lo desperdicie. No le pierda el rastro. No lo tire al WC. Lo único que debe hacer con respecto al dinero es despejarse y relajarse. Gaste dinero, no salga corriendo y se ponga de gastar indiscriminadamente. Pero no le preocupe gastar dinero si tiene la necesidad de comprar algo. En algunos casos se habrá visto en el dilema de si comprar o no algo. Lo más probable es que de verdad lo quiera o necesite, o de lo contrario, no estaría perdiendo el tiempo. Seguramente, el motivo principal para no comprarlo sea su precio. En ese caso, cómprelo. Cuando se le presente una duda de este tipo, inclínese por comprar. No interprete que lo que le estoy aconsejando es aumentar los gastos de forma intencionada, ni vaya a comprar cosas que no le gusten o que no necesite. Esto no es lo que quiero decir. Este consejo solo es válido para artículos que de verdad desee. Si está en duda solo por el precio, le recomiendo que, solo en estos casos, no mire por el dinero. Esta situación no es muy frecuente, por consiguiente, no significará demasiado para su presupuesto. Sin embargo, el deseo implícito en esta actitud le predispondrá a conseguir resultados beneficiosos. No se preocupe por las deudas. No quiere esto decir que coja un puñado de tarjetas de crédito y gaste sin control, sin tener en cuenta las posibles consecuencias. Lo que digo es que, se debe sentir tranquilo y en paz si tiene deudas. Mucha gente vive endeudada. El gobierno de los Estados Unidos es el más grande deudor de la historia. Por supuesto, que la política que siga un gobierno no tiene por qué ser la correcta, pero indica que las deudas son un hecho de la vida en nuestro mundo actual. Si ahora mismo tiene usted deudas, no se atormente. Más tarde o más temprano saldrá del pozo. Si luego vuelve a entramparse, tampoco se preocupe. Tener deudas, en sí mismo, es algo tan honrado como cualquiera de las operaciones que se realizan en el mundo de las finanzas. Ya sé que tener deudas no es algo que se desee. No es algo a lo que uno se deba animar. Pero, todas sus deudas algún día serán parte del recuerdo. Mientras tanto, tranquilo. No se amargue por algo que ni siquiera significa un error de administración. El problema lo causa la ansiedad. Mientras mantenga su nivel de deudas dentro de un margen, su vida funcionará perfectamente. Nada mejorará en su situación económica por introducir sus preocupaciones a la ecuación. Recuerde el niño que lleva dentro. No digo que, de pronto, se vuelva inmaduro y actúe de forma irresponsable. Quiero decir que recuerde esa parte de usted que sabe que la vida es un juego y que ve el dinero como una forma de jugar ese juego. Sus hijos no tienen todavía apenas adicción al dinero. Si tienen algo del dinero, bien. Si no, también. Dé una moneda de 100 pesetas a un niño de 3 años y observe. El niño celebra su suerte. El jovencito se lo agradecerá efusivamente y luego correrá por toda la casa saltando y gritando de alegría. Alguien puede pensar que eso es por la inocencia del niño, que no sabe el valor de la moneda. Yo digo que es porque el niño aún no tiene ningún tipo de adicción al dinero y, por este motivo, siente las cosas con pasión y ardor. Recuerde que usted, también tiene la capacidad de sentir esa misma pasión. Compórtese más a menudo como los niños en asuntos de dinero, tómeselo como un juego. Esto no significa que trate el dinero sin respeto. Significa que se debe divertir con él. Disfrute de su búsqueda de dinero como si fuera un juego, porque lo es. Saque afuera el niño que todavía lleva dentro. Recuerde sus sentimientos cuando era un niño, y compruebe que esa parte de lo que tenía, que hace para alcanzar sus metas, pero no pierda de vista el niño que no tenía preocupaciones. Piense en otras cosas además del dinero. No quiero decir que nunca tenga pensamientos relacionados con el dinero. Lo que le digo es que debería tener siempre en mente que hay enormes campos de la vida en los que el dinero no tiene ninguna influencia. Normalmente, muchas de sus horas de vigilia las desperdicia en pensamientos relacionados, de un modo u otro, con las finanzas. Una conciencia centrada en el dinero absorbe casi todo lo que usted hace o piensa. Debería recordar que, como dije antes, hay mundos enteros que no requieren del dinero para su disfrute. Piense en el amor, el sexo, el arte, la danza, la música, la poesía, la meditación, y otros muchos aspectos de la vida. El dinero no tiene relevancia alguna cuando se trata de esos temas. Alguien me dijo una vez, tío, hoy día estas cosas cuestan dinero. Obviamente, el dinero le hará más fácil explorar esas áreas. Claro que el dinero te posibilita el acceso a las cosas mejores de la vida. Pero esto no es lo que yo estoy diciendo. Lo que quiero sugerirle es la existencia de mundos que funcionan más allá del dinero. De verdad que existen. Piense en ellos. Seguro que no necesita del dinero para pensar en algo, ¿verdad? Ese mundo, el de los pensamientos, es otro mundo que no depende del dinero. ¿Usted no quiere tener dinero por el dinero en sí mismo, no? Por supuesto que no. Esos trozos de papel verde no tienen ningún valor. El dinero es deseado por lo que se puede conseguir con él. Bien, pase un rato pensando en esas cosas que el dinero le puede proporcionar. Deje que su mente se recree en los maravillosos tesoros que la vida puede ofrecer. Al hacer esta recomendación, no le estoy sugiriendo que cambie su comportamiento. Un conocimiento de esos mundos no necesariamente tiene que alterar su vida. Sin embargo, este conocimiento, le hará ver que en la vida no todo es el dinero. Hay mundos apartados del dinero que le están esperando. Existen universos enteros en que el dinero no tiene ninguna relevancia. Compruébelo. Viva esas realidades de forma intensa. Valórelas. Disfrute esos milagrosos mundos. Confórtese en su existencia. No se preocupe en demasía por el dinero. Obtenga todo el placer posible de cada cosa que se cruce en su camino, y aprenda a disfrutar de la vida. Deténgase de una vez y páselo bien. Vuelva a nacer. Se lo merece. Keslavie Carlos tenía poco más de 20 años cuando le conocí. Estaba en la ruina total. Vivía en un estudio diminuto y estaba siendo desahuciado por no poder pagar la renta. Ni siquiera esta desgraciada situación le apartó de su obsesión por el dinero. Se pasaba casi todo el tiempo pensando en el dinero. Algunas noches se despertaba y empezaba a diseñar áticos y proyectos sobre sus futuras riquezas. Estaba siempre estudiando planes de negocios y estrategias de inversión. También estaba a tanto de las últimas técnicas de pensamiento positivo. Para cualquiera que no le conociera, Carlos era la imagen clara de un hombre a punto de triunfar. Todo el que se encontraba con él, sacaba la conclusión de que era una persona destinada al éxito. Todos estaban equivocados. Carlos no llegó a ningún lado. 10 años después, todavía estaba encerrado en un apartamento leyendo libros sobre economía. Tuvo 2 mujeres, 2 úlceras y 12 de ideas de negocios. Un día, me lo encontré y me dijo, no consigo entenderlo. Nunca me sale nada bien. Lo he intentado todo. Si algo no cambia pronto, no sé qué voy a hacer. Cuando me dijo aquello, vi claro cuál era su problema. Tenía una adicción feroz a la idea de tener éxito en la vida. Lo que todo el mundo interpretaba como una actitud positiva, era realmente una negativa adicción al dinero. A Carlos le aterrorizaba el fracaso. Todas sus motivaciones estaban basadas en el miedo, síntoma claro de una adicción. Con voz lenta, pero animosa, le hice una pregunta. Carlos, ¿estás contento con la ruina que tienes encima? No. Por Dios. Gritó, antes prefiero la muerte que seguir así. Le miré a los ojos fijamente y le dije, Carlos, creo que ya llevas bastante tiempo aguantando. Puede que todavía te quede bastante hasta que salgas de esta situación. Quizás lo mejor sería que lo aceptases, te despreocuparas e intentaras disfrutar. No estaría tan mal, ¿sabes? Hay otras cosas en la vida. Esas palabras debieron hacer algún efecto en él. No me contestó. Se quedó allí sentado pensando. Esa misma noche, Carlos quiso volver a ponerse a estudiar sus libros de economía. Le dije que no lo hiciera. Le dije que dejara a un lado todas sus gráficas, tablas y libros de economía y se viniera conmigo a un concierto de rock. Aceptó. Al día siguiente, le enseñé a llevar un programa de dar con alegría. También le recomendé que buscara alguna actividad en la que pudiera sumergirse. Se apuntó a un gimnasio. Por primera vez en su vida, Carlos se empezó a interesar por algo distinto del dinero. Supongo que pensaría que si aún le quedaba algún tiempo de carencias, podría hacer algo entre tanto. Más o menos un año después, me lo encontré en unos grandes almacenes. Tenía un aspecto fabuloso. No solo físicamente estaba impresionante, sino que además derrochaba confianza en sí mismo. Su negocio iba extraordinariamente. Tenía coche nuevo, casa nueva y novia nueva. Me dijo que estaba encantado de la vida que llevaba. ¿Todavía te preocupa el dinero? Le pregunté. En absoluto, contestó él. Luego puso su mano en mi hombro y me dijo algo que jamás olvidaré. ¿Sabes, Víctor, me da igual si me arruino? Ya lo he estado antes. Tener dinero está bien, ¿y qué? Dudo que alguna vez me vuelva a arruinar, pero si esto ocurre, ¿qué es la vida? Había conseguido transformar la terrible adicción que tenía en una preferencia. Obviamente, prefería tener dinero a no tenerlo, pero aquel estado de adicción pertenecía ya a un lejano pasado. Carlos había reducido su fuerza de repulsión hacia el dinero. Esto le permitió hacer que todo lo que intentó, todos sus proyectos económicos, le diera resultado. La verdad es que es muy difícil encontrar a alguien con el grado de adicción que tenía Carlos. Pero, sea cual sea el grado de adicción, ésta se ocupará de hacer su trabajo sin dejarse notar y al final conseguirá que el dinero vuele de su vida. ¿Por qué no minimizarla? ¿Por qué no eliminar esa fuerza que hace que todo lo que usted intente, le salga mal? Ahora ya sabe una forma de hacerlo. La adicción es la culpable de todo. Libérese de su adicción al dinero y este aparecerá en su vida. Si elimina la molesta adicción, esa que no deja de soplarle en el cogote, podrá empezar a crear la vida que quiere. Adelante, levántese de la silla y haga que esa sonrisa de felicidad se vea en su cara. No se preocupe, sea cual sea su meta, vivirá una aventura grandiosa que le dará enormes beneficios. Solucione todos sus problemas económicos para siempre.